Padre, una vez más ante tu presencia, agradecidos por todas las bendiciones que hemos recibido como hijos tuyos y como iglesia. Padre, te pido que tú te encargues del mensaje en esta mañana, que tú uses tu palabra para hablarnos y hasta para regañarnos si fuera necesario. Que estemos muy atentos a tu voz en esta mañana y aún al final del mensaje, si habría alguna decisión que alguien tendría que tomar, que sin temor, sin miedo, que lo tome para que podamos seguir disfrutando de las muchas bendiciones que tenemos de ti. Te pido por esta congregación, te pido por los hermanos que se encuentran todavía en camino hacia este lugar, tráigalos con bien, como dijo antes, que todos podamos estar aquí unidos, escuchando tu voz. Te pido tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Es un gusto verlos en la casa del Señor en esta mañana. Yo sé que muchos de ustedes recibieron una tarjetita al momento de entrar. ¿Lo recibieron? Una tarjetita alusivo a lo que vamos a estar haciendo el otro domingo. Permíteme, de parte de los diáconos, de parte de un grupo de pastores y hermanos, hemos estado elaborando este proyecto y estamos seguros, estamos confiados en el Señor, que será de mucha bendición para nuestra iglesia. Amén. Pero, eso sí, espero que tenga haciendo sus planes para pasar casi todo el día domingo, del domingo que viene, viendo algunos temas sumamente importantes para nuestra iglesia. Entonces, hagan sus planes para estar con nosotros desde las 8:20 hasta más o menos las 4 de la tarde. Y hermano, ¿qué vamos a comer? Bueno, es un secreto del Estado. Venga nomás para ver. Pero no se preocupen por este lado. Vamos a estar disfrutando de la palabra de Dios, del conocimiento que el Señor nos va a impartir por medio de los siervos que van a estar participando con nosotros. Vamos a volver a abrir nuestras Biblias al libro de Efesios, capítulo 4. Como ya hemos visto en el estudio de este libro, mayormente los primeros capítulos son casi, se puede decir, principios, doctrina. Y aquí entramos en una parte que es más práctica, comenzando con los primeros versículos del capítulo 4. El libro consta solamente de 6 capítulos y como vamos a estar viendo al ir terminando el libro, hay mucha, pero mucha enseñanza, no solamente para nosotros como individuos, sino para las parejas, para los hijos y para la iglesia. Y aquí en esta mañana vamos a estar viendo un tema. El título del mensaje, como ustedes pueden ver, es Dejando el Mundo Atrás. Y yo creo que una de las razones por las cuales el Señor nos ha dado este pasaje para estudiarlo y para predicarlo y para verlo es para medir, para que nosotros podamos medir nuestra vida, podemos evaluarnos, a ver dónde estamos realmente en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Es muy interesante para mí que casi todos los problemas que se encuentren en un grupo de personas como nosotros, como la iglesia, radican en el hecho de que estamos todavía dando mucho lugar al diablo en nuestra vida. Y si fuéramos honestos en esta mañana, casi todos tendríamos que admitir que todos tenemos esta lucha. Se estaba leyendo en mi lectura personal en esta mañana el capítulo 5, el capítulo 6, en el capítulo 6, donde el Señor habla de la armadura del Espíritu. Bueno, esto va a ser tema de otro mensaje en unas semanas, pero la lucha, hermanos, no es contra sangre y carne. La lucha es ¿con qué? Con los gobernadores, con los principados, particularmente el Señor Jesucristo. Hace 2 semanas en el Instituto Bíblico estuvimos estudiando la angelología, que es un estudio de los ángeles, pero muchos se sorprenden al saber que cuando en ese estudio se habla de los ángeles buenos y también de los ángeles ¿qué? Malos. Acuérdense que algunos fueron arrojados de la presencia de Dios juntamente con Satanás. Entonces, la lucha está en este mundo que no nosotros no vemos, pero vamos a ver algunas cosas esta mañana que espero que sean de ayuda para, para nosotros. Y como algunos quizás tienen una Biblia como la mía, pero justo antes del versículo 7 hay un subtítulo en mi Biblia que dice la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Y ahora, algunos de nosotros podemos hablar de cuando comenzó esta nueva vida en nosotros. Algunos podemos decir hace 50, hace 60, hace 70 años en algunos casos. Y otros tendrían que remontarse solamente a 3, 4 años. Algunos tal vez en este mismo año recibieron a Cristo como su Salvador. Pero el punto es que los que están en Cristo tienen una nueva vida. Amén. Y por eso Pablo comienza hablando así. Y en el versículo, permíteme tomar un momentito otra vez para leer el pasaje. Ustedes lo pueden seguir con la vista para tener bien presente las ideas y las enseñanzas que se van a presentar. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hay mucha, mucha enseñanza en este pasaje, pero vamos a ver la proposición del mensaje en esta mañana. Sabiendo que somos nuevas criaturas en Cristo, es necesario que aprendamos a andar como hijos de Dios, dejando las ideas y las costumbres de nuestra pasada manera de vivir. Es interesante, y usé a propósito esta palabra ahí, es necesario que aprendamos. Porque la vida cristiana es muy similar a la vida física. Cuando un niño nace, todo lo tiene que aprender haciendo y obedeciendo, desobedeciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando esto pasa, nosotros tenemos que estar tras ellos ayudándoles. Inclusive tenemos que ayudarles ¿a qué? A alimentarse. Tenemos que ayudarles a aprender a caminar, a aprender a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestra nueva vida en Cristo, es necesario también que nosotros andemos o aprendamos a andar según los principios de la palabra de Dios, porque es algo totalmente nuevo, hermanos. Y una de las cosas que he observado en el pasar de mi vida cristiana, y esto tal vez nos puede ayudar a nosotros, cuando vemos una nueva criatura en Cristo, una persona que poco tiempo tiene en el Señor, a veces tenemos la tendencia de juzgar todo lo que Él hace o todo lo que ella hace. No sé si comprenden lo que es. Si le vemos haciendo algo que no debería hacer, nosotros tenemos la tremenda tendencia ¿de qué? De juzgarlos. Pero no han tenido tiempo todavía para crecer. Más bien, tenemos que amarlos y ayudarlos y aconsejarlos y pasar tiempo con ellos. Esa es la razón, hermano, por la cual en parte nuestra iglesia ofrece cursos de discipulado los 10 martes, para que los hermanos puedan escoger el tema que más les suena, que es mejor para ellos, para que puedan ir todavía aprendiendo estas cosas nuevas de la vida cristiana. Y estoy seguro, ustedes como yo, en el pasado de nuestra vida cristiana, cuántas cosas nuevas hemos aprendido, solamente viviendo nuestra vida. Y la verdad, hermanos, ninguno de nosotros hemos llegado al punto de la perfección tal que ya podemos decir que ya alcancé, ya yo llegué y no hay más que me pueden enseñar. Y por eso es necesario que estemos hablando. Entonces, la iglesia de Éfeso, como muchas iglesias hoy en día, estaba rodeada de un pueblo todavía no solamente pagana, sino inmoral. Éfeso fue la, ahí en Éfeso estaba el templo de Artemis, o sea, de Diana, un grupo de religiosos que adoraban a la diosa Diana, una prostituta, y empleaban otras prostitutas para servir a los fieles de la iglesia. Y había tanta inmoralidad. Algunos creen que en toda Asia Menor, eso era la ciudad más inmoral que todas aquellas. Y la única comparación que podemos darle en esta mañana es la iglesia de Corinto. Ustedes han escuchado, han leído de Corinto, la batalla que los hermanos tenían. El primer libro de Corintios está escrito por Pablo para advertir, para llamar la atención por la mucha discordia, la mucha inmoralidad que había en la ciudad. Entonces, algunos comparan también la ciudad de Éfeso como la ciudad de Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos cuál fue el problema ahí. Mucha inmoralidad. Y sería bueno recordar, y vamos al capítulo 2 de este mismo libro de Efesios por un momentito. Capítulo 2, versículos del 1 al 3, para hacer un poco de memoria. Versículos del 1 al 3 de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. Cuando estaba estudiando otra vez este pasaje que acabo de leer, me di cuenta de varios verbos que Pablo usa acá. Y cada verbo que tiene relación con los hijos de Dios está en el tiempo pasado. Éramos, vivíamos, etcétera, etcétera. Hermanos, espero que esto sea nuestro testimonio hoy en día, que esas cosas ya quedaron, ¿dónde? En el atrás. Y por eso, otra vez, el título del mensaje, pensando en el hecho de dejar el mundo atrás. Y el mundo, hermanos, sencillamente es ese sistema. Puede ser económico, puede ser político, puede ser financiero, pero habla del sistema gobernado por Satanás. Pero hermanos, acuérdense, como acabamos de cantar, ¿pertenemos a quién? A Dios. Tenemos una nueva naturaleza. Y aún así muchos se preguntan, si hermano Gales, si tengo una nueva naturaleza, ¿por qué batallo tanto? Porque todavía vivimos en este mundo, todavía vivimos en esta carne. La carne, de hecho, es ¿qué? Débil. ¿Cuántos de ustedes tienen una carne débil? ¿Puedo ver la mano? Muy débiles, muy difícil. Vayan conmigo rápidamente. Este es un pasaje que la verdad lo amo mucho. Y no todas las veces que me toca predicar lo uso, pero algunas de las veces porque expresa, como modo de introducción al mensaje, expresa lo que está pasando en muchos creyentes. Y el autor aquí es el apóstol Pablo, humanamente hablando. Dios lo está usando. Pero él está compartiendo aquí algunas cosas que estaban pasando en su vida. Y yo me imagino, hermanos, que ninguno de nosotros nos compararíamos con el apóstol Pablo. Pero mire lo que él dice aquí en el versículo. Vamos a comenzar con el versículo 14, Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso parece que Pablo está luchando consigo mismo, tratando de llegar a descubrir lo que está pasando en él. Versículo 20, si hago lo que no quiero, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O es fácil muchas veces echarle la culpa al pecado, echarle la culpa a la carne. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo creo que eso sería el clamor de muchos de nosotros, el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces Pablo aquí está expresando una verdad real, quizás de todos nosotros. No le voy a pedir que levante la mano, simplemente pensar por un momentito, ¿cuántas veces nos encontramos, hermano, haciendo algo o pensando algo que sabemos que no está bien? Y después nos preguntaban, ¿pero qué es lo que estoy haciendo? Yo no debo pensar así, yo no debo hacer esto, yo no debo hacer aquello. Pero muchas veces, como dije antes, a veces le echamos la culpa ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Ahora, él es culpable de muchas cosas, pero no siempre tiene la culpa por todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. No todo. Porque Santiago habla de ¿qué? Nuestras ¿qué? Concupiscencias, nuestra atracción a las cosas de la carne, a las cosas de este mundo. Entonces, Pablo termina ahí en Efesios capítulo 2, versículo 3, y dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, los demás gentiles. Ahora, Pablo escribe esta carta a un grupo de gentiles, una iglesia de gentiles. Es posible que había en la iglesia algunos judíos, pero tal vez muy, muy pocos. Y por lo tanto, Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos habla en este pasaje de considerar y pensar en hacer un esfuerzo de determinación, un esfuerzo real, ¿de qué? De dejar el mundo, ¿dónde? Atrás. Oh, yo sé, hermano, que algún día lo vamos a dejar atrás físicamente porque el Señor nos va a llevar o en la muerte o en el rapto. Pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de dejar el mundo atrás en la actualidad. Buscar tener la victoria sobre las cosas que nos asedian. Número uno, las características de la vida antigua. Las características de la vida antigua. Es muy interesante, cuando estaba estudiando el pasaje, cuando estaba elaborando el bosquejo, hasta yo mismo me dije, pero ¿por qué tenemos que hablar con los hermanos de las características? Porque ya saben cuáles son. Porque todos viven estas características. Son parte de nuestra vida, lamentablemente, hasta diariamente. Las características de la vida antigua. Dice otra vez, esto pues digo y requiero en el Señor, capítulo 4, versículo 17, que ya no andéis, ¿como quiénes? Como los otros gentiles. No deben tener las características que tienen los otros inconversos, acordando que éramos antes de ellos, pero ya somos nuevas criaturas. Inciso A, andábamos controlados por Satanás. Dice aquí que andaban en la vanidad de su mente. una de las razones por las cuales Satanás fue echado de la presencia de Dios fue por su orgullo, su vanidad, su deseo de ser no solamente como Dios, su deseo de ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Pero ¿cuántos de nosotros también a veces luchamos? A veces actuamos, a veces pensamos, a veces hablamos, controlados, ¿por quién? Por Satanás. Pero hermano, yo no me acuerdo haber hecho un pacto con Satanás, ni yo tampoco. Pero él a veces controla. Por ejemplo, yo estoy seguro que hay muchos de ustedes que están aquí que tienen ustedes espero que entiendan la frase, ustedes tienen la mecha muy corta, explota rápidamente. ¿Sí o no? Pero Satanás quiere que seas así. Sin hablar de otras características que muchos tenemos, por ejemplo, qué sé yo, el chisme. A Dios gracias, tenemos una iglesia no chismosa, ¿o sí? Hermanos, muchas veces ni siquiera pensamos en estas acciones como malas. Pero cualquier cosa en nuestra vida que no nos edifica o que no edifica a un hermano en Cristo, es mejor mantener la boca que cerrada. Me acuerdo una frase que usaba mi mamá. No siempre lo practicaba, pero siempre lo decía. Dice, si no puedes decir algo positivo de alguien, mejor no decir nada. Esa es una buena regla. Yo creo que hay principios que nos hablan de esto. El libro de Proverbios habla mucho del uso de la lengua, el uso de la boca. Muchas personas hablan y después enganchan su mente. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ponen en movimiento la mente, pero después de haber hablado tontería y media. Esa es una característica, hermano, de la vida pasada. Enciso B, teníamos el entendimiento entenebrecido, controlado por el mundo y la carne. Vamos al libro de Primera de Juan. Capítulo 2, otro pasaje bien conocido. Dice aquí, versículo 15, no améis al mundo ni qué, las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y comienza a describirlos aquí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sin temor a equivocarme, hermano, yo diría que hoy en día hay más cosas en el mundo que nunca que nos atraen. ¿Sí o no? Muchas cosas que nos atraen. Bueno, no, el dinero. ¿El dinero en sí es malo? No, hermano. Muchos dicen, bueno, hermano, muy bueno. ¿Y cuánto me gustaría tener más de este bueno? Pero no es el problema el dinero, como dice en el libro de 1 Timoteo capítulo 6, sino es el ¿qué? Amor al dinero. Amor al dinero. Amor a la familia, más que el amor a Dios. Amor al trabajo, más que el amor al Señor. El amor a la diversión, más que el amor a Dios. Tenía un cuñado, Patricio se llamaba. La verdad, no estoy del 100% seguro. He hablado con él, había hablado con él en varias oportunidades. Pero una de las veces que hablé con él, él me dijo abiertamente que sí era cristiano. Entonces yo le dije, pero si tú eres cristiano, ¿por qué nunca se acerca a la iglesia? ¿Por qué no vas a escuchar la enseñanza? ¿Por qué no vas a escuchar la predicación, ser edificado? Y me dijo lo siguiente. Hermano, yo puedo adorar a Dios igual en mi casa como en la iglesia. Entonces le hice la pregunta, ¿pero lo haces? No, no lo hacía, pero podía. Hermano, Dios ha creado la iglesia, ha instituido la iglesia para nuestra mutua edificación. Hermanos, la verdad, no sé si ustedes sienten como yo, mucho ustedes me edifican solamente viéndolos aquí fielmente en la iglesia, servicio tras servicio tras servicio. Eso me anima y debería de animarnos los unos a los otros. Pero eso no era algo propio de los gentiles. Los gentiles no tenían la práctica. Tal vez la única iglesia, si quiere llamarlo así, eran esos templos paganos a donde iban para expresar alguna parte de su, entre comillas, espiritualidad. Es muy interesante, hermano, que muchas personas dicen hoy en día que no importa lo que usted adora, lo importante es adorar a algo o a alguien. Esa es una mentira de Satanás, porque sí importa mucho lo que nosotros creemos. Y nuestros pensamientos muchas veces controlan hasta las cosas que nosotros creemos. Y tenemos todo en nuestra mente torcida de tal forma que dejamos que el mundo controlaba nuestros pensamientos. Si José, vivíamos ajenos a la vida de Dios, esclavos de nuestros deseos carnales. Es bueno que entendamos algo, hermano. Cuando hablamos de la carnalidad, Pablo está hablando no a los mundanos. Hay una diferencia, hermanos, entre mundanos y cristianos carnales. ¿Los mundanos de dónde son? Son del mundo. ¿Los carnales son qué? Cristianos. Y por lo tanto, cuando nosotros andamos en nuestra carne, siguiendo los deseos carnales nuestros que se presenten en nuestra vida, nos vamos alejando cada día más y más y más de Dios. Hasta tal punto que llegamos a pensar y preguntarnos si realmente somos hijos de Dios o no. Hermanos, no permite que su vida llegue a eso. Alejarse tanto en sus concupiscencias, en sus deseos carnales, que llegues a tal punto que tienes que volver a preguntarse si realmente eres hijo de Dios. Porque muchos cristianos, lamentablemente, andan, viven como si fueran del qué, del mundo. Entonces, la exhortación aquí del apóstol Pablo es sencillamente esto. Inciso D. Nos habíamos entregado por completo a Satanás por la dureza de nuestro corazón. Dureza de nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa con un corazón duro? Llega a ser tan duro, hermano, que ni la palabra de Dios puede entrar en él. No solamente la conciencia, sino yo diría también que hasta el corazón se cauteriza, llega a ser tal, como vamos a ver en un punto más tarde, que ya no sentimos nada. Yo puedo haberles contado una vez de un señor con el cual trabajaba yo cuando estaba en la Fuerza Aérea. Él y yo estuvimos juntos en Turquía, en una base militar, y llegamos a ser muy buenos amigos. Yo le había testificado muchas veces. A veces teníamos estudios bíblicos en mi cuarto, y a veces asistía yo. Él tenía mucho interés en las cosas de Dios. Pero nunca tomó la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Ambos salimos de la Fuerza Aérea. Yo comencé a seguir mi carrera de misionero y la verdad casi perdí la pista de él. Pero yo sabía por dónde vivía. Yo sabía en la ciudad a mí donde vivía Y casualmente, una iglesia en la misma ciudad nos invitó a ir a presentar nuestra carga para ir a Perú. Y él tenía un nombre un poco extraño, que no era muy común y corriente. Entonces yo me decía, la iglesia me tenía hospedado en un hotel. Entonces ese día que llegué, busqué en la guía telefónica y había una sola persona con ese apellido en la guía. Era una ciudad regular grande. Entonces cogí el teléfono, lo llamé, lo hablé y efectivamente era él. Y yo le dije, Miguel, ¿cómo estás? Uy, Gary, qué gusto escuchar tu voz. ¿Dónde estás? Aquí estoy en la ciudad de St. Petersburg, en Florida. Entonces, me dice, ¿qué haces aquí? Bueno, estoy aquí, invitado por una iglesia, voy a estar en la iglesia tal el día de mañana. Y había un pequeño silencio y me dijo, ¿qué iglesia es? Yo le dije el nombre de la iglesia y me dijo, mi esposa y mis hijos asisten, son muy fieles en esta iglesia. Mi esposa y mis hijos. Entonces, había un poco de tiempo y me dijo, ¿por dónde estás? Entonces le dije, mire, está muy cerca de mi casa. Entonces, ¿por qué no vienes a comer con nosotros esta noche? Y cuando un misionero bautista le dice comer, no pedí mucho tiempo. Pero fui a su casa, conocí a su esposa, conocí a sus hijos y comenzamos a conversar y nos pusimos al día en los amigos que trabajaban con nosotros. Pero le dije, Miguel, mañana voy a estar predicando en esa iglesia. ¿Por qué no nos acompañas? Y me dijo, bueno, en este caso voy. En este caso voy. Entonces, la verdad, hermanos, yo sé que fue por el Espíritu de Dios. Cambié un poco el mensaje que iba a predicar porque yo sabía que él iba a estar. Entonces, el mensaje de esa mañana era casi totalmente evangelístico. Entonces, mientras predicaba, yo lo tenía posicionado, yo sabía exactamente dónde estaba. Cada rato me encontraba mirándolo. Y al final del culto, varias personas, la verdad, pasaron para recibir a Cristo, pero él no. Entonces, después del culto, salí en la parte de atrás para saludar a los hermanos, pero más que nada quería hablar con Miguel. Y Miguel me dijo, yo le dije, ¿y Miguel, esta mañana, escuchaste eso otra vez? Y me dijo algo que me dio mucha, pero mucha pena. Él me dijo, hermano, o me dijo, pastor, hermano Gary, yo escuché tantas veces de ti en Turquía. Y esta mañana cuando hablaste, cuando predicaste, la verdad es que no sentí nada. Yo, ¿de qué? ¿Entendiste eso? Sí, entendí. Pero yo no siento nada ya. Tantas veces he rechazado al Señor que ya no siento nada. Y yo le dije, pero Miguel, todavía, aunque no sientes nada, todavía lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y permitir que Dios te salve. Bueno, supongo que eso sea cierto, pero no siento nada. No siento ni deseos de conocer a Dios. Pero Miguel, tu esposa y sus hijos son muy fieles. Sí, sí, sí. Pero ya no siento nada. Muy, muy triste esta situación. Y a veces, hermano, el corazón puede llegar a cauterizarse tanto que ¿qué? Que uno ya no siente nada. Yo sé que el poder de Dios puede cambiar esto, pero es muy importante, hermanos, que le demos lugar al Espíritu mientras que nos esté hablando. No solamente como incrédulos, también como creyentes. ¿Cuántas veces en un culto usted ha sentido pasar para arreglar cuentas con Dios, pero había algo que le estorbaba, algo que le decía? Y casi siempre ese algo o ese alguien es Satanás. Y Satanás, cuando el Espíritu nos está hablando sobre algún asunto en nuestra vida que está mal, Satanás comienza a meterse. No vayas a hacerse ridículo, no te vayas a poner delante de la gente, se van a reír de ti, pero eso no es cierto, hermanos. Si hay algo con el cual estás luchando, si necesitas arreglar cuentas con Dios, hágalo. En inciso E dice, la conducta buena o mala es producto de doctrina equivocada o verdadera. la mente, la instrucción, la educación afecta no solamente nuestra manera de pensar, sino consecuentemente afecta, para bien o para mal, nuestras acciones. Esa es la razón, hermanos, que hoy en día hay tantas personas que están en iglesias equivocadas, que no predican, no enseñan la palabra de Dios, porque han sido enseñados mal. Y yo no sé cuántos de ustedes han tratado de hablar con ellos y siempre terminamos diciendo, bueno, tú tienes tu manera de pensar, yo tengo mi manera de pensar, vamos a dejarlo así. Es mala instrucción, mala doctrina. Pero, hermanos, tenemos la confianza. Y yo creo que es una de las cosas que podemos pensar y entender que es algo que siempre vamos a escuchar en esta iglesia, la buena doctrina, la buena enseñanza. Y más, yo diría, hermanos, si algún día viniera alguien acá y dejara de predicar esta sana doctrina, alguien debería levantarse y hacérselo saber. Porque nosotros somos guardianes también de la verdad de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado con la doctrina. Yo tengo en mi oficina aquí enfrente unos cuantos libros que he comprado con el pasar de los años. Cuando nosotros, mi esposo y yo, nos mudamos del Perú a Caracas, Venezuela, tuve que despojarme de muchos libros. Me dio mucha pena. Estaba diciendo, ¿dejo a mi esposo o dejo mis libros? Pues tuve que dejar mis libros, porque los libros son más, los que más que pesan. Y los regalé a alumnos y otros hermanos que conocían. Cuando llegamos a Venezuela, compré otros libritos por ahí. Pero cuando llegué a la hora de salir de Venezuela, venirme para acá, tuve que otra vez despojarme. Yo no sé cuántos de ustedes saben, conocen a los pastores, pero una de las cosas más preciosas para los pastores son sus, ¿qué? Sus libros. Entre esos libros tenía muchos libros de comentaristas, personas que dedicaron su vida a estudiar la palabra de Dios y comentar sobre los pasajes. Pero pronto me di cuenta que ni siquiera todos ellos son buenos. La mayoría sí, muchos de ellos son muy buenos, pero hay algunos que distorsionan una verdad acá, otra verdad acá. Pero hermanos, tenemos nosotros la palabra de Dios que permanece para siempre. Si tuviéramos una duda, en vez de ir al comentarista, vamos a la palabra de Dios, porque ella es fiel, verdadera, duradera, permanente, y esto nos puede. Entonces, la doctrina que predicamos, la doctrina que aprendimos, tiene que venir ¿de dónde? De la palabra de Dios. Y aquí, en el bosquejo, puse una frase, pero ahora. Porque entramos aquí, en el versículo 20, y vemos un cambio. Pablo estaba hablando de lo que éramos, las cosas que hacíamos. Pero mira lo que dice aquí. Versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En vista de todo lo que hemos visto, su nueva naturaleza en Cristo no le enseñó estas cosas. Comenzamos a alejarnos, o deberíamos habernos alejado. Número dos, hemos aprendido a Cristo. Eso es lo novedoso, lo bueno, lo espectacular, lo milagroso de una vida nueva en Cristo, es que ya no adoramos a un sistema religioso, no seguimos a un sistema eclesiástico, sino adoramos y amamos a la persona de Jesucristo, solamente a Él. Sisua. La fe en Cristo exige un cambio radical de nuestro anterior estilo de vida. Muchos de ustedes saben lo que dice 2 Corintios 2:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Repite el resto del versículo conmigo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Entonces, este cambio tiene que ser radical. Y lamentablemente hoy en día hay muchas iglesias muy populares, muy conocidas, que le dicen a las personas: ustedes pueden venir a nuestra iglesia, pueden participar, pueden dar, diezmar, lo que quiera, y no vamos a exigir ningún tipo de cambio en su vida. Porque queremos que ustedes se sienten cómodos. Hermano, yo no sé de ustedes, pero yo me acuerdo cuántas veces en mi vida cristiana, sentados ahí en donde están sentados ustedes, el Señor por su palabra tuvo que redarguirme de algo que estaba haciendo mal. Y hasta cierto punto, humanamente hablando, me ofendió. ¿Pero quién es esa persona para...? Pero yo me di cuenta que no era esa persona, era la palabra de Dios que me estaba redarguyendo. Entonces debemos de alegrarnos, hermano, cuando escuchamos algo que alguien nos dice: eso está mal en tu vida. Y no queremos seguir así. Queremos un cambio. Si eso ve, la fe en Cristo significa una nueva relación con el mundo. ¿En qué sentido? Ya no amamos al mundo. Como dijo Juan, ni las cosas que están en el mundo. Inciso 1, ciudadanos del reino de Dios y miembros de su cuerpo. Hermanos, este mundo para nosotros en la actualidad es el lugar donde habitamos, donde vivimos por mientras. Somos peregrinos aquí. Y a Dios gracias, este mundo no guarda nada para nosotros para el futuro. ¿Usted puede imaginarse pasar el resto de la eternidad en un mundo como el que vivimos ahora? No. Dios nos prometió todo nuevo. Somos extranjeros, número 2, somos extranjeros y peregrinos ajenos a este mundo. Diferentes. Ya no somos compatibles, si quiere usar la palabra, con este mundo, porque Dios nos ha renovado por completo. Inciso D, la fe en Cristo exige un cambio mental que produciría un cambio en nuestras acciones. El libro de Romanos, capítulo 12. Conocemos bien este pasaje, particularmente el versículo 1. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos. Pero vamos a ver el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está hablando de un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Y que nuestros pensamientos estén de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Hermano, la inmoralidad tan abierta en nuestra sociedad se debe muchas veces a las filosofías humanas, los humanistas que vienen diciéndonos: disfruta de la vida. Haz lo que te haga sentir mejor. Si esto significa pecar, bueno, está bien, porque al menos vas a sentirte bien. Bueno, no hay nada de esto en la palabra de Dios. La renovación, el cambio radical, cambia toda esta manera de pensar. Porque en muchos lugares estamos siendo enseñados por personas incrédulas, personas humanistas, personas ateas. Nos sorprendería saber cuántos ateos hay en el sistema educativo de las grandes universidades, inclusive de aquí de México. No hay lugar en su vida para Dios, porque no creen en Él. Inciso 3. Despojando el viejo y poniendo el nuevo. versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojamos del qué? Del viejo hombre. Hermanos, eso no se refiere a su esposo. No usa la Biblia para sustentar una idea de, no. Está hablando en Sisua, el viejo hombre es la vieja naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5. Es un pasaje otra vez conocido, pero nos muestra exactamente. Y Pablo está haciendo una diferencia aquí, pero solamente quiero que veamos algunas cosas desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el de la carne es y el del Espíritu, perdón, es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y hay una relación aquí, hermanos, tremendo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Wow. ¿A cuánto le gustaría después de morir, le gustaría que pusieran estas cosas en su lápida? Él era así. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Obras de la carne. Y la carne no tiene que luchar nada para hacerlo. Es natural. Pero nosotros hemos sido renovados y ahora podemos vestirnos de nuevo, hombre. Un momentito. Si se ve, el viejo hombre se murió cuando nos vestimos de nuevo. Hermano, usó este pasaje en la mañana. Yo no sabía que lo iba a usar, pero es un pasaje, Gálatas 2:20. Bueno, es un versículo clave. Si nunca lo has memorizado, le recomiendo que lo memorices. Es uno de los más fuertes. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremenda diferencia entre el viejo y la nueva. El carnal, el mundano y el renovado. El viejo hombre, inciso C, se nutre de los deseos engañosos, o sea, las concupiscencias de la carne. Santiago capítulo 1. A veces tenemos la tendencia de olvidarnos de este pasaje en nuestro vivir diario. Comenzando en el versículo 12 del Santiago 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia, su propia atracción inmoral, su propia atracción a lo que no es bueno, es atraído y seducido. Entonces, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, ¿qué dice? No erres. No vayas a cometer estos errores, porque esto es simplemente alimentar la carne, alimentar los deseos de la carne. Pero Pablo dice una y otra vez que tenemos que poner lejos de nosotros estas cosas. Estuve de visita en una iglesia y era un día de semana, me acuerdo. Estuve en la oficina del pastor de la iglesia y su secretaria le habla para decirle que había en la iglesia, había llegado un misionero de la iglesia de Haití. Entonces, el pastor me pidió permiso, salí un ratito, después lo llevó a su oficina donde estaba yo. Hermanos, sí, era un misionero. Pero hermano, el hermano estaba, la verdad, hermano, no miento. Desde el momento que entró, noté algo, un olor feo. En serio. El pastor lo notó también. Y tenía puesta una camisa, creo que debería haber sido blanca, pero no era tan blanca como que digamos. Sus pantalones rotos, sus zapatos, yo no sé de qué siglo eran. Estaba todo mal. Entonces, el pastor salió de la oficina un ratito y después regresó. Era misionero de esa iglesia. Era un señor soltero, era un señor que tenía algo de 60, 65 años de edad en ese entonces. Y el pastor llamó a un hermano de la iglesia y vinieron a recogerlo para llevarle a un hotel. Y después el pastor se quedó hablando conmigo. Y me dijo, hermano, ¿usted ha visto alguna vez una cosa así? Yo no quería criticar al siervo del Señor, pero a la vez, yo, ¿pero qué es lo que le pasa? Y le había dado instrucciones a su secretaria y le dio un dinero de la iglesia y le dije, hermana, a mi favor, anda a la tienda y cómprale dos juegos de ropa de todo. Porque lo que llevaba estaba totalmente deteriorado. Y él y yo comenzamos a hablar de esto. Y otra vez, sin criticarlo, pero sentimos, a mí me dio pena verlo así. Entonces yo inclusive le dije, pastor, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Le puedo dar un poco de dinero para comprarle unos zapatos? No, hermano, la iglesia se encargaría. Pero me dio la idea y me dio una buena ilustración. Así son algunos creyentes. Tal vez sean creyentes, tal vez amen al Señor, pero viven como qué, como si estuviesen en el mundo todavía. Este hombre, no dudo de su sinceridad, pero la verdad no dio buen testimonio exteriormente de lo que era. El pastor me preguntó, me dijo, hermano, ¿cuántas semanas cree usted que este hombre no se ha bañado? Y hermano, yo no tengo la menor idea. Pero por lo que sentí en mi olfato, yo sabía que me habían pasado muchos días. Pero qué tremenda ilustración. Pero algunos cristianos andan así. Inciso D, el nuevo hombre es producto de nuestra salvación. Eso es demasiado sencillo, yo sé, hermanos. Pero los cambios comienzan a hacerse desde el día de nuestra salvación. Esa es la razón por la que en muchas iglesias tratan de cambiar muchas veces lo exterior, tratan de cambiar inclusive su manera de pensar, pero sin la intervención de Cristo es imposible cambiar. Lo hemos tentado una y otra vez. ¿Quién de nosotros no pensamos en una persona en este momento que ha hecho un intento de cambiarse? Tantas veces tomen la determinación el primero de enero de dejar de hacer esto y comenzar a hacer aquello. Dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de maltratar a su familia. Y esto puede que dure semanas y hasta meses, pero a la larga siempre vuelven ¿a qué? A lo mismo. Porque tiene que haber un punto de partida, un punto en el cual uno experimenta el nuevo nacimiento. Inciso E. El nuevo hombre es justicia, paz y santidad, productos de la verdad, la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos hablado de la justicia de Dios? Y anhelamos ese día cuando vamos a estar delante de Él, de Dios, cuando Él siempre, siempre, siempre trata a todos por igual. Él es justo. Pero la Biblia dice que debemos de ser como ¿quién? Como Él. En nuestros tratos. Y produce paz. Tal vez una de las cosas que más expresa nuestros sentimientos, si quiere llamarlo así, en Cristo es que tenemos paz en nuestro corazón. Yo me acuerdo antes de ser creyente, a veces acostaba mi cabeza y temía la muerte, temía la noche, temía lo que podía pasarme en la noche. Pero qué bueno es poderse acostar sabiendo que todo está bien con Dios. Amén. Ahora, yo no sé de usted, pero esa es la manera que yo quiero que el Señor me lleve a las 3 de la mañana cuando estoy bien dormido, que me lleve el Señor. ¿Y cuántas personas han muerto así? Pero a lo mejor el Señor no va a permitir eso. Pero esa paz que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento humano. Y santidad. Cristo quiere, Dios quiere que nosotros vivimos vidas santas. Alejados del pecado, de la inmundicia. Porque esto de por sí es un buen testimonio delante de otras personas. Veamos la aplicación para ir terminando. Cristo no nos salvó para que pudiéramos vivir como nos plazca, hermanos, sino para que vivamos vidas, ¿qué dice? Piadosas, ejemplares delante de otras personas. Nuestra conducta debería reflejar esta vocación con que fuimos llamados, dando testimonio positivo de nuestra continua relación con Dios, nuestro Salvador. Hermano, cuando un cristiano vive su vida de esta forma, otros que no tienen esta paz, que esta relación, van a darse cuenta. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, que Dios quiere que nosotros seamos conformados ¿a qué? A la imagen de su Hijo Jesucristo. Yo dudo que alguna persona aquí pueda decir que había llegado a esta altura todavía. Pero hermano, tenemos que seguir viviendo, luchando, sí, con el puesto del armamento, la armadura, mejor dicho, que Dios nos ha dado. Que no seamos como los otros gentiles, sino como verdaderos hijos de Dios. De repente en esta mañana, al escuchar la palabra de Dios, usted ha permitido que el Espíritu Santo hable con tu corazón. Y de repente Dios le ha hecho saber de algo que hay en su vida que la verdad no agrada a Dios. Hermanos, hay cristianos que luchan y luchan y luchan y luchan y luchan con problemas en su vida cristiana. Y no entienden por qué les hace difícil testificar, por qué les hace difícil orar, por qué es muy difícil para ellos una que otra cosa en su vida cristiana. Le voy a pedir que incline su rostro, cierren los ojos. Vamos a orar y después me trae la mano Luis para unos avisos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Padre, en esta mañana que tú nos